Hola, José Dal. En el aniversario del foro quiero mandarte un especial saludo a vos, que con tanta generosidad llevas adelante el Jugando con la Acuarela, una propuesta tan interesante y que ha calado hondo en muchos de nosotros. Tu generosidad, ya sabemos, es proverbial, no solamente en este foro, sino en otros. Por lo tanto, resalto y destaco tu buena predisposición a colaborar. Muchas gracias y esperamos que lo sigas haciendo para bien de todos, para el crecimiento de nosotros en la acuarela, un medio que, digamos, se considera menor, pero realmente de menor no tiene nada porque es muy complicado. La sutileza de la acuarela no, digamos, es algo muy, muy apreciado y no es fácil de conseguir. Muchas gracias, José Dal, muy amable por tu generosidad y bueno, esperamos que sigas siempre en esta tesitura de hacernos participar y jugar. Gracias.